así comienza Plan San Marcos, aquí al aire, por el aire de la Radio Garabato, si es que estás escuchando este programa en vivo, y si no, si lo estás escuchando en otro de sus multiversos, lo mismo, así comienza. Como la gente cuando dice, para los que no me conocen, y bueno, y para los que me conocen, es igual. Este programa se llama Plan San Marcos, va durante una hora con la agenda y entrevistas de la actividad cultural en San Marcos Sierras y alrededores, pero básicamente San Marcos Sierras, que esta semana se prepara para sus fiestas patronales, porque el 25 de abril es el día de San Marcos, el día del santo, y el sábado 26 hay peña frente a la capilla de San Marcos. Desde temprano empieza con misa, acto cívico, desfile de agrupaciones gauchas y luego peña hasta el anochecer. Así que esto es una de las actividades más importantes que sucederá esta semana. Vamos a estar hablando de eso y de otras cosas. Les digo las coordenadas. El programa Plan San Marcos, conducido por aquí por Ale Raymond, quien les habla, y con Vero Barros en los controles, se emite en vivo los martes a las 10 de la mañana por Radio Garabato y se repite los miércoles a las 17 horas por Línea 1, los jueves a las 12 horas por Radio Quilpo, los viernes a las 17 horas por Línea 1 y a las 18 horas por Radio Garabato. Ahí se pueden enterar de esta agenda sanmarqueña que tiene varias actividades. Así que vamos a comenzar este programa con un pequeño homenaje. El 19 de abril se cumplió un aniversario del fallecimiento de Am Justine. Justine, esta vecina del Rincón que tuvo muchas vidas y muchas de esas sucedieron en este pueblo, protagonista de varias anécdotas, falleció, si los cálculos no me fallan, en el 2018. Fue una persona que siempre fue promotora de la poesía, del arte y del buen vivir, y por eso la vamos a recordar con un poemita. Comer bien, alimentarse bien, dormir bien, descansar bien, en sueño o en vigilia, hacer cosas que me hagan bien, relacionarme con personas que me hagan bien, mi tiempo, mi espacio, en donde me sienta bien y pueda ser yo misma, amarme, valorarme, respetarme, amar, valorar y respetar al otro, hacer buen sexo con mutuo sentir, en fidelidad y libertad, tener mi economía para vivir bien y lograr mis objetivos, ir de vacaciones a lugares que me hagan bien. Todo vale en mi armonía y en la armonía del otro, administrar mi consumo, mis emociones, mi pasión, hacer el bien, hacerlo bien, caminar por el camino del bien. El mal no pasa por mí ni por mis seres queridos. El mal existe únicamente para prevalecer el bien. Súmate a la Agenda San Marcos. Toda la información cultural de la semana en tu celular. 3549-520-734. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Justine en este poema que siempre viene bien escuchar, porque esta guía de preceptos que guió a Justine y que puede ayudar a mucha gente también. Para eso también sirve la poesía. Y bueno, estamos un poco hoy con los poemas y los escritos, porque también dentro de las actividades que se van a realizar, les voy a invitar a un taller de escritura que se llama Escribámosle a San Marcos, vamos a escribirle a este pueblo. La provincia de Córdoba está organizando un concurso literario que se llama Córdoba en Relatos, donde nos invita a escribirle a esta provincia, y en la Casa de la Cultura vamos a aprovechar para escribirle a nuestro pueblo este viernes 25 a las 11 de la mañana, taller de escritura tema San Marcos, en el Día de Nuestro Pueblo nos juntamos a escribir. Es una actividad gratuita coordinada por Leo Escribo para jóvenes y por quien les habla, Ale Raymond, para adultos. Así que el viernes nos juntamos a escribir en la Casa de la Cultura. Solo tienen que venir con lápiz y papel, birome y cuaderno, lo que gusten para escribir. Y ahí tiraremos unas consignas, le escribiremos a este pueblo. Y de eso se trata la actividad. Este viernes, que es feriado, o por lo menos asueto municipal y en las escuelas, justamente por el Día de San Marcos. En un ratito vamos a estar escuchando al Padre Sergio hablándonos sobre este santo que se caracteriza por haberle sacado una espina al león, un león que atemorizaba al pueblo, y después descubrieron que, bueno, que lo atemorizaba porque, entre otras cosas, tenía clavado una espina y no hallaba paz. Así que San Marcos le sacó la espina al león. Bueno, entonces, repito la información, este viernes 25 a las 11 horas en la Casa de la Cultura, Moreno y los Algarrobos, taller de escritura tema San Marcos, en el Día de Nuestro Pueblo nos juntamos a escribir. Es una actividad gratuita coordinada por Leo Escribo y Ale Raymond, quien les habla, así que les esperamos. Para cerrar este bloque lo vamos a escuchar al vecino Chiché Callejo, que le ha escrito a San Marcos Sierras una glosa. Qué lindo es regresar a mi pago querido. Veo entre el follaje sus pájaros volar. El humo de sus ranchos se elevan rumbo al cielo y la ronda de mates invitan a llegar. Al fin de la jornada se ven a mis paisanos rumbeando pa' las casas para descansar. Se oyen los cencerros volviendo sus majadas. Luego el silencio es dueño del lugar. Hay humo de asaditos cuando llegue el domingo, mientras que los changos en un picado están. Se oyen las guitarras en un rancho lejano, San Marcos de mi infancia, que lejos hoy estás. Cuando el calor aprieta, nos vamos para el río. Allá por la quebrada nos encontrarás, corriendo entre las piedras, buscando algún pocito, allá por el Torito o al molino llegar. La fortuna de mi tierra tiene precio y no lo tiene su moneda, solo su cantar. Las vidas, las y alma mula tejiendo dan su misterio, por los parches trepa la ilusión. Tal vez canten su desdicha, tal vez cantan su esperanza, su garganta, sueño y salitral. Ya despiertan los legüeros y estallan los montes en Salamanca, han parido la chacarera. Eres lluvia chacarera, piel de rancho, cielo y tierra, luz que aroma por la soledad. Con las alas de un urpil, arrágale tu cielo añoso, por tus coplas ríos verteré. Grito arisco del salado, llamarada del chalaco, violinito te han de apadrinar. Ya despiertan los legüeros y estallan los montes en Salamanca, han parido la raza. las actividades imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Ahí escuchábamos recién a DNI Folklore, que es uno de los grupos que estará este sábado tocando ahí frente a la capilla en las patronales de San Marcos. Y para esto estamos en comunicación con Ariel Torres, más conocido como El Cabezón, violinista, quenista de DNI Folklore. Esto, este grupo que nos manda la agencia Córdoba Cultura, o que hemos gestionado junto a la agencia para que venga a realzar nuestra fiesta. Jorge, ¿estás por ahí, Ariel? Buenas, buenas. Bueno, estaba recién conectado ahí, fíjate, Vero, qué pasó. Eso, DNI Folklore es ahí de las Sierras Chicas, con base en Río Ceballos. Ha venido varias veces a visitarnos a San Marcos. Es un grupo que está por cumplir los 30 años de trayectoria. Estaba mal conectado el cablecito. Bueno, ahí estaba hablando un poco de DNI Folklore. Ariel, ¿me escuchás? Ahora sí estamos. Bien, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estaba diciendo que están por cumplir los 30 años de carrera. Sí, sí, la verdad es que da miedo pensar en eso, ¿no? Tantos años y sentir, digo, nos estamos poniendo viejos, y sí, pero bueno, es el paso del tiempo inevitable. Algo habrán aprendido. Algo habremos aprendido, sí, y muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos hermosos. Así que sí, por ahí, pues es increíble pensar que pasó tanto tiempo, pero sí, es así, ha pasado. Lo que es llamativo también es que han mantenido bastante estable la formación, se ve que tienen muy buena relación entre ustedes, ya son casi una familia. Sí, sí, sí. Si algo, mira, lo que más hemos aprendido han sido, creo que, valores de la amistad, del cariño y la decisión de haberlo tomado siempre como algo para pasar un buen momento, tanto abajo como arriba del escenario. Para nosotros, digamos, nunca lo hemos hecho como una obligación, si bien hemos tratado de hacerlo siempre lo más profesionalmente posible, que sea fundamentalmente un momento de disfrute y de pasarlo de buena compañía, ¿no es cierto? Y bueno, un lazo de amistad y sí, de familia tremendo. O sea, digamos que ustedes no es que se lo tomaron como apuntando al éxito y a meterle todo, sino a decir que eso, que sea un disfrute, como acabas de decir, y un compartir. Exactamente. Exactamente. Lo mismo, ¿han grabado 4 discos? ¿Tienen grabados? Tenemos 4 discos grabados por ser oficiales, y tenemos uno ahí semioficial, digamos. Y sí, hemos andado por festivales grandes, y bueno, por ahí ha sido parte de esa decisión tomada, no insistir tanto en esas cuestiones, en el éxito, en pegarla, como se dice, ¿no? Por ahí. Sino, como te digo, en tratar de brindar sí, un producto digno, y que la única manera, consideramos nosotros, no quiere decir que sea la única verdad, ¿no? Es a partir del disfrute personal y grupal. Ariel, yo por lo que he visto, ustedes también hacen bastante hincapié en tocar para los bailarines y las bailarinas, digamos, es una parte importante de DNI Folklore, que cumplir este rol social de, digamos, de tocar en las peñas y que la gente baile y se divierta también. Exactamente. Parte de esto que te digo, para ir del disfrute grupal, que no solo del grupo de nosotros que estamos arriba del escenario, sino que sea apuntar a una comunión, ¿no es cierto? Hacia el disfrute de entre todos los que están arriba y los que están abajo, que sean parte, digamos, que sea como una sola cosa, ¿no? Un espectáculo para mirar, sino para ser parte también, que participe todas las personas que están ahí en ese momento, en esa experiencia. Muy bien. Les gusta esta parte social, ¿no? De que sea ese momento lindo que se armen las peñas. Todo lo que es la peña, llegar a la peña, si hay tiempo, siempre, si se puede, sentarnos en una mesa, comer una empanada, tomar un vino y después subir a hacer música para que la gente participe, baile o haga palmas o tararee algunos temas, qué sé yo. Todo lo que implique después de tocar también, o bailar con otro artista, qué sé yo. Ser como parte de todo lo que es en sí una peña. Tuvimos muchos años nosotros aquí en Mendiolas, una peña, se llama El Galpón, donde tocábamos nosotros, brindábamos el escenario, un escenario abierto, también cocinábamos, nos sentábamos en la mesa a compartir una comida, una bebida con la gente, como esto, ¿no es cierto? Una cosa, es una experiencia que es todo este fenómeno llamado folclórico, fenómeno popular, una experiencia de todo. Está bueno. Y Ariel, contanos vos, violinista, quenista, ¿dónde aprendiste a tocar? Y mira, yo cuando de muy chico, mi viejo me llevó, yo andaba siempre en inquieto, mi viejo tocaba la guitarra y yo curioseaba, jodía con la guitarra, con las flautas dulces, por ahí de la escuela, viste, esas cosas. Y bueno, como que me veía entusiasmado con eso, me consiguió un pianista de acá cerca de Villa Allende, yo era de Río Cebado, y me traía una vez por semana a aprender a tocar la quena. Y bueno, ahí como que me enganché, empecé a tocar mucho, después fui con otro profesor, un año con uno, otro año con otro, y después me entusiasmé. Estuve tocando, después formamos un grupo, éramos chicos, teníamos 11, 12 años, 13 años. Ah, mirá. Hacíamos música, más bien tipo andina, digamos, música del norte, sí. Del norte argentino, del sur de Bolivia. Y ahí, después de un tiempo, eso de ahí yo estaba todo con los aerófonos. Y después de un tiempo, bueno, viste, ya en la adolescencia, cada uno empezó con otras cosas, cada uno por su lado. Y yo me entusiasmé con el tema de la guitarra, empecé a estudiar guitarra. Estudié en unos conservatorios aquí de la zona, conservatorios chiquitos, y después, cuando yo tenía 16 años, Licanovo abrió una escuela de música popular. Mirá, mirá qué importante. Unos talleres de Radio Nacional en Córdoba, y ahí, bueno, ahí estudié 2 años, era como una escuela de música integral, donde, bueno, yo estudié guitarra con el Ica, con Bicho Díaz, armonía con Sergio Muriel, o sea, con gente muy capa. Teníamos percusión también como una materia más. Estaba el Bamba mirando, o sea, estamos hablando de un Bicho Pereira. Claro, claro, gente picante, picante. Picante, picante. Danza, teníamos, era también como una materia con el Bicho Díaz, o sea, imagínate, estamos hablando de... Fue una experiencia que me cambió la vida esos 2 años. Mirá. Impresionante. Y ahí agarré después también el violín, pero solo, totalmente autodidacta. Y después de estudiar, hice un profesorado de música en Corén, con eso, conseguí un poco con la guitarra. Pero después, como que en el grupo, ahí fue que nos conocimos con los chicos en colegio, con los otros compañeros. Y empezamos a tocar así como para nos juntarnos a guitarra, teníamos más o menos el mismo gusto musical y empezamos a tocar así, a juntarnos, para juntarnos en la casa, en alguna casa, guitarrear, que toque un tema, toque un tema, otro. De ahí unos saltos que se me invitaron a una peña y fuimos a tocar y ahí se fue dando todo y se fue dando como naturalmente, pero siempre tratamos de mantener eso que te digo, de juntarnos a tocar para pasar un buen rato. 29 años después de ahí, eso, el disfrute sigue vivo. El disfrute sigue vivo, sigue vivo. O sea, los ensayos son siempre con alguna comida especial, con unos con vinitos de por medio, con mucha charla, con mucha... Era como una juntada, como un lanzo de amigos, digamos, los ensayos son eso. Y tratamos como de transmitir eso también siempre arriba del escenario. Ahí va, impecable. Estamos hablando con Ariel Torres, violinista, quenista de Ney Folklore, que va a estar este sábado 26 de abril ahí en la capilla de San Marcos, en las fiestas patronales, junto a grandes músicos locales, van a estar todos. Así que... Sí, sí, hermosa fiesta esa. Ya tuvimos la oportunidad de estar hace un par de años en las patronales. Al Festival de la Miel hemos ido también varias veces, a San Marcos. Y las fiestas patronales, sí, la verdad que son fiestas muy, muy lindas. En San Marcos es todo lindo, todo hermoso. No hay forma que algo sea feo en San Marcos, ¿no? Es de los pueblos más lindos de Córdoba, de Argentina. Y sí, esas fiestas son, como te digo, no hay forma que haya una fiesta fea, no hay forma que haya nada feo en San Marcos. Vamos, bueno, que así sea. Que así sea. Bueno, Ariel, te agradezco mucho por la comunicación y nos estamos viendo el sábado. Nos estamos viendo el sábado. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por la nota, por mantener el pueblo hermoso como siempre. Y nos estaremos viendo el sábado, perfecto. Dale, dale, te agradezco mucho. Y bueno, nos vamos a escuchar Me Voy Acercando al Baile, ahí a los DNI Folklore. Te mando un abrazo. Dale, un abrazo gigante, nos vemos, chau chau. Esta zamba nació en la Peña El Caserón de Carlito Tamame, que era el único que silbaba para adentro. Y ahí va el gringo Coñini, el Chango Martínez, iban todos, Sapo Cativa, Rudy Arrieta. Y yo tenía esta zamba que había escrito y le había puesto música también, pero no me gustaba la música y a Coñini le encantaba. Y me la hacía cantar y yo no quería. Una noche llegó el Chango Martínez y estaba Coñini ahí. Le digo, Chango, toma, le escribí la letra en el mantel de la peña, que eran de cartón, de papel. El Chango hizo la música, volvió y la cantó. Y ahí la canté yo con él. Y le dije a Coñini, ahora sí, es tu zamba ya, toda para vos. Me voy acercando al baile. Al baile por el camino de tierra, la noche me trae suave el bandoneón de la orquesta. Me voy acercando al baile por el camino de tierra, arriba calle de estrellas, bajo alpargatas viejas, desperezando sus fibras, fiesta de yute y pareja, arriba calle de estrellas, abajo alpargatas viejas, me voy acercando al baile de la enramada. Polleras distintas, me voy acercando al baile por el camino de tierra. Esta samba dedicada a la pista de baile de San Javier, cerca de Villa Dolores, los Diablos Rojos, donde yo iba a bailar cuando era chico con los turistas y los gauchos, todos juntos. La polca me apura el paso y siento sal en el pecho. Me esperan sus ojos negros, pienso al sacarme el sombrero. La polca me apura el paso y siento sal en el pecho. La buscaré despacito para mirarla primero. Seguro le haré una seña de lejos con el talero. La buscaré despacito para mirarla primero. Ya estoy adentro del baile, la orquesta sabe que pienso. Con el sombrero en la mano, la estoy mirando en silencio. La música se hará dulce cuando le diga te quiero. El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734. Hola comunidad sanmarqueña, este mensaje es para invitarles a sumarse a partir del mes de mayo a los talleres que estoy coordinando en Casa de Cultura. Uno es el de radioteatro, los días miércoles a las 14:30 horas. Si tenés ganas de inventar personajes con tu voz, si tenés ganas de crear historias en un trabajo colaborativo y en equipo y después grabarlas, te venís los miércoles. El taller de los viernes es un taller de entrenamiento físico actoral. Está basado en diferentes metodologías del teatro físico y está orientado a intérpretes artísticos en general. Viernes a las 15 horas. Se pueden sumar a ambos talleres. Les dejo mi teléfono 11-5938-9347 para que puedan consultarme, pedirme información o inscribirse. Mi nombre es Matías Barqui, también me pueden encontrar en redes. Muchas gracias. La señal que estabas esperando. Taller de canto. Todos los viernes de 17:30 a 19 horas. Taller de canto basado en la metodología Canto Esencial Iris Guiñazú. Nos estaremos encontrando para cantar y compartir en grupo. Conocer, descubrir, explorar y disfrutar de nuestra voz. Estaremos trabajando la respiración, el cuerpo y el sonido a través de técnicas fonales, fonocorporales, funcionales y sensibles, para así luego estar armando un repertorio grupal. Todos los viernes de 17:30 a 19 horas, taller de canto en Casa de la Cultura San Marcos Sierras. Sumate. Coordinación Julieta Monzón. Informes e inscripción al 11-36-49-6391. Bueno, ahí pasaba la promoción de algunos de los talleres que se están dictando en la Casa de la Cultura, más de 50 talleres funcionando de lunes a viernes de 9 a 9. Si querés conocer la grilla completa, podés hacerlo en el Instagram, cultura-sanmarcos. Ahí te podés enterar de todas las actividades que hay en la Casa de la Cultura, espectáculos y talleres y demás. Bueno, hoy este programa está bastante atravesado porque este viernes 25 es el día de San Marcos y el sábado 26 se realizan las fiestas patronales. Quería decirles, el viernes 25 por la tarde hay bicicleteada, a las 15 horas hay bicicleteada, a las 18 hay misa y procesión. Y a las 19 hay Serenata al Santo con Coral Gaia y el Coro de la Iglesia. Esto es el viernes, como les dije antes, es asueto municipal, tampoco hay clases en San Marcos Sierras. Y desde la Casa de la Cultura les invitamos a un taller de escritura para jóvenes y adultos para venir a escribirle a nuestro pueblo. El sábado, desde las 10:30, hay Santa Misa en la iglesia. Hay luego procesión con las agrupaciones gauchas. Y desde las 12 está la peña con Emiliano Cervini, con Mauro Nieves del Castillo, con Deney Folclore, con Santa Rúcula, con Aníbal y la Otra Opción, y también con varios ballets: el Ballet Arte Nativo, el Ballet San Marcos, el Ballet de la Miel, Sin Jiguari, el Ballet Runa Miski, la Academia Frutos del Chañar y la Academia Tierra Nativa. Y habrá cierre bailable con Dale Cumbia, así que de todo hay este sábado enfrente de la iglesia. Para esto le hemos pedido al Padre Sergio que nos envíe unos audios, así que vamos a escuchar. Hola Alejandro, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este espacio. Este fin de semana vamos a tener la fiesta patronal, el Día del Santo es el día 25, el día de nuestro San Marcos, y vamos a largar una bicicleteada a las 15, con participación de niños y jóvenes y todo el que quiera sumarse, en un circuito de una hora y media, dos horas, por las calles del pueblo. A las 18, después de terminada la bicicleteada, vamos a tener una merienda y enseguida después la Santa Misa a las 18, luego la procesión y luego una serenata para el santo con el coro Gaia, con la participación del coro Gaia y del coro de la iglesia. Eso va a ser el viernes. Y el sábado, a partir de las 10 de la mañana, nos juntamos en la plaza para izar la bandera y tener una pequeña conmemoración cívica, después la misa, después un lindo desfile de gauchos tipo procesión con el santo para que visite las calles de nuestro pueblo, las calles principales, y después la gran peña folclórica con patio de comidas. Este año participan en la cantina y el patio de comidas muchas instituciones de nuestro pueblo. Cada institución tiene un puesto a su cargo, entonces ellas también van a participar y van a recibir beneficio en esta fiesta que nos reúne a todos, que es la fiesta del pueblo, que es la fiesta de todos. Así que bueno, todos invitados y traigan ganas de divertirse, de bailar y de estar juntos. Un abrazo para toda la audiencia. Bueno, y la iglesia, hay que decirlo, está de luto. Supongo que toda la audiencia se habrá enterado. El lunes falleció el Papa Francisco, este Papa que antes fue el Monseñor Jorge Bergoglio, un Papa de San Lorenzo, un Papa argentino, un Papa americano, y un Papa que invitó a la iglesia a abrirse a los pobres. Y que desde su lugar combatió el poder, puso un pañuelo palestino en el Vaticano, y ha dejado de existir el Papa, así que la iglesia está de luto. Le pedimos al Padre Sergio que nos hable un poco de este tema y también de quién fue San Marcos y por qué nuestro pueblo lleva su nombre, así que vamos a escucharlo. ¿Quién es San Marcos, nuestro patrono? San Marcos es un joven que probablemente conoce a Jesús, pero no forma parte del grupo de los apóstoles, de los doce. Hay una linda tradición que nos narra que probablemente Marcos es el joven rico a quien Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Y el chico se fue triste porque dice el texto tenía muchos bienes. Ahora, un detalle nos hace pensar que puede haber sido él, porque dice Jesús lo miró con amor. Al final del evangelio encontramos a otro joven, que probablemente sea el mismo, que sigue a Jesús casi desnudo, despojado de todo. La tradición quiere poner en relación estos dos personajes del Evangelio, diciendo que se trata de la misma persona y que probablemente haya sido este joven Marcos, hijo de una familia pudiente de Jerusalén, que primero, estando apegado a sus bienes, no quiso dejarlos y se fue triste, y después, reflexionando, hizo camino espiritual, se despojó de todo y siguió a Jesús al final hasta la pasión. Esa es una tradición. Lo que sabemos con certeza es que Marcos es discípulo de Pablo, lo acompaña en sus viajes y aporta su capacidad de escritura, su manejo del idioma griego, etcétera, al servicio del apostolado de San Pablo. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, y en las cartas de Pablo está mencionado. Después, Marcos viaja con Pedro a Roma, y en Roma escucha las catequesis de Pedro y el mensaje, y cómo Pedro ve a Jesús. Y alrededor del año 70 va a plasmar eso en lo que es el primer evangelio, el evangelio más antiguo que tenemos, escrito, como digo, alrededor del año 70 por este Marcos. Hasta entonces las tradiciones orales sobre Jesús se habían mantenido sin necesidad de plasmarlo por escrito, pero hacia el año 70 va muriendo la generación que conoció al maestro de Galilea, y se hace necesario plasmar por escrito el mensaje. Por eso San Marcos realiza este primer evangelio, que es el más antiguo que tenemos, del cual se encuentran códices muy antiguos hasta la actualidad. Luego, probablemente después del martirio de San Pedro y de San Pablo en Roma, Marcos va a evangelizar Egipto. Por eso, lo que es actualmente toda la iglesia copta de Egipto, viene de la evangelización de San Marcos. Ahí lo escuchábamos al padre Sergio Bernabé Riveros. ¿Dónde estaba? Estaba en un camión. Bueno, hablándonos un poco de San Marcos. Y ya que estamos hablando de Marcos, nos vamos a ir a escuchar a Mark Smith. No, esto es pura casualidad, pero nuestro vecino Marky, también ahí de Yacumama, del barrio chino, está grabando un disco, está ahí produciendo junto a el grupo. El proyecto se llama Los Duendes al Fondo, en el que participa Nacho Iglesias como productor. Ahí hay varios vecinos involucrados, está Ciro y demás, están ahí componiendo eso, componiendo, grabando linda música de este pueblo. Algo que también habla de San Marcos es este tema que vamos a escuchar y que se llama A Verde. Que se ponga. Estamos escuchando a Mark Smith y los Duendes al Fondo con Verde, este tema grabado aquí en San Marcos, y estamos en comunicación con Malu Figueroa, director de cine, porque el Museo del Pueblo de San Marcos está cerrando esta etapa con su primera muestra, Territorio Contenedor de Movimientos. Esta muestra será visitada el miércoles y el jueves por los alumnos de la Escuela Roque Sáenz Peña, y después se empezará a desarmar la muestra para darle paso a la muestra de Elia Lucangioli, que durante el mes de mayo estará mostrando su arte, y con ella estaremos conversando el programa que viene. Malu, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, Ale, ¿qué tal? Buenos días. Sí, te escucho perfecto. Gracias. Bien, buenísimo. Bueno, el domingo hay cine dentro del museo, ahí aprovechando el día en que las paredes están blancas para proyectar ahí mismo. Y bueno, pienso algo que he hablado con Mariela Tulián, ella dice que bueno, que Comechingón, por ejemplo, es un grito de guerra, pero que los comechingones, mucho más que un pueblo de guerra, eran un pueblo de danza. Y hay algo en San Marcos de que siempre estamos a favor de la danza. Así que contame un poco qué es lo que se va a proyectar este domingo. Bueno, es como vos decís, San Marcos es muy danzante y tiene mucho de danza. Este último tiempo conocí mucha gente relacionada a la danza, un mundo hermoso. Y bueno, a nosotros nos pareció interesante, dentro de esta propuesta que empezamos ya hace dos proyecciones, de inaugurar un ciclo de cine museo, donde bueno, estuvimos pasando para el Día de las Malvinas Soldado Argentino Solo Reconocido por Dios, después para el Día de la Memoria proyectamos Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, y nos pareció interesante que ahora se acerca el Día Internacional de la Danza hacer una proyección del cine museo de un documental que se llama Danza Sur, que es un documental de Celeste Tamara González, una realizadora que durante varios años estuvo recorriendo diferentes puntos de Latinoamérica, donde fue investigando el nacimiento de la danza y su evolución en diferentes países, como Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ajá, Argentina, entre otros. Eso es lo que vamos a estar proyectando este domingo, Danza Sur. Mirá qué interesante el documental. Y qué bueno también jugar con los espacios, ¿no? Ahí poder brindar el museo a la proyección. No pasaremos tanto frío como fue el Día de Malvinas, que la proyección en la plaza tuvo algo de vivencial. Y bueno. Sí, me parece que está bueno también aprovechar, como vos bien decís, estos espacios, en este caso el espacio del museo, porque una de las propuestas también es ir buscando proyecciones de cine que estén entrelazadas, que estén enlazadas justamente con alguna fecha importante, como estas dos que pasaron y la que se aproxima de la danza, como también cosas relacionadas a las exhibiciones, exposiciones que esté realizando en su momento el museo. Y el museo es un lugar muy cálido, un lugar muy céntrico, donde es fácil de llegar, que la gente lo conoce. Bueno, como que también el museo sigue exhibiendo a través de, en este caso, de películas, ¿no? Bien, totalmente. Así que el Museo del Pueblo de San Marcos queda en Moreno y Los Algarrobos, queda en la Casa de la Cultura. Concluye la muestra, la primera muestra de este Territorio Contenedor de Movimientos, y se prepara para recibir la muestra de Elia Lucangioli. Y este domingo, en el medio, el domingo a las 19 horas, se proyectará Danza Sur, y con la curaduría de Malu Figueroa. Y luego habrá una charla sobre la danza, ¿no? Ahí coordinada por Ana Osela. Sí, es así. La idea es que en cada proyección haya una persona relacionada a lo que se va a proyectar. En este caso va a estar Ana, que bueno, obviamente ella está muy relacionada con la danza. Y bueno, ella va a hacer como una charla, una introducción un poco al mundo de la danza, también para lo que conocemos como yo un poco el mundo de la danza, que es este mundillo, ¿no? Que es súper interesante. Bien, perfecto. Queda hecha la invitación. Sé que en mayo, luego de la muestra de Elida, viene una muestra de oficios de San Marcos Sierras, y ahí vas a proyectar tu película.

cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Buen día, Ale. Buen día, audiencia de Plan San Marcos. Aquí Silvina para dejarles una invitación a celebrar el día 3 de mayo, el Día Internacional de la Danza, en la Plaza Cacique Tulam desde las 16 horas. Habrá varias intervenciones de todos los estilos de danzas que se producen y se hacen aquí en San Marcos y una feria de platos. Los esperamos. Bueno, ahí pasaba Silvina, muchas cosas habrá el 3 de mayo, tenemos un fin de semana largo que se aproxima, jueves Día del Trabajador, viernes feriado puente, sábado 3 de mayo cantidad de actividades, domingo 4 de mayo quizás un poco de descanso. El 3 de mayo se celebrará en la plaza el Día de la Danza, como bien dijo Silvina, en la Casa de la Cultura habrá varios espectáculos, entre ellos... entre los espectáculos se inaugurará la muestra de Elia Lucangioli, que es lo que habíamos dicho previamente. Quería decirles algunos talleres que hay en la Casa de la Cultura. Hay un taller de programación en el punto digital al que hay que anotarse. Es un taller de programación gratuito, de conocimientos básicos, así que para anotarse... acérquense a la Casa de la Cultura que les vamos a decir, hay que llenar un Google Form, comienza la semana que viene este taller de programación que le puede cambiar la vida a alguien, si no, hay muchos talleres de danza, digo, si no querés cambiar tu vida hacia la programación y solo querés mover el cuerpo, por ejemplo, los martes a las 16 horas hay danza contemporánea, los viernes a las 17 horas hay, no, los martes a las 17 horas hay salsa. También hay danza más 50 a las 17:30. Hay folclore para adultos. Bueno, hay cantidad de actividades, como he dicho, y en la Casa de la Cultura. Y podés enterarte de todo en cultura-san marcos. Así que nos seguimos escribiendo, nos seguimos comunicando. Si querés hacerlo con este programa, culturasms@gmail.com es nuestro mail. Y el teléfono de la Radio Garabato, si es que estás escuchando en la Radio Garabato, es el 3549-525153. Vuelvo a hacer la invitación, este viernes 25... le escribimos a San Marcos, 11 horas, taller de escritura gratuito para hablar de nuestro pueblo en la Casa de la Cultura. Así que esto fue todo por hoy, esto es Plan San Marcos, nos vemos el martes que viene o nos escuchamos en alguno de nuestros multiversos. Muchas gracias Vero Barros en la operación, muchas gracias a la audiencia por estar ahí. Quien les habla, Ale Raymond, se despide hasta la semana que viene. Agenda San Marcos. Toda la información de actividades culturales y recreativas del noroeste cordobés gratis en tu celular.